¡Por fin es viernes! Bienvenidas, bienvenidos a Por fin es viernes. Sí, sí, el primero de los viernes del mes de junio, tres en concreto, que estaremos aquí con todos vosotros. Programa, por cierto, 111, que se dice fácil, 111 semanas hemos estado con vosotros en estos últimos años y penúltimo de la temporada, ya que el próximo viernes, el viernes día 10, para muchos riojanos un fin de semana apoteósico, ¿no? Porque son fiestas de San Bernabé y la mayoría estarán por ahí, estaremos por ahí fuera, que nos iremos de vacaciones a disfrutar unos pocos días. Pues será, como os decía, el último programa de la temporada. Con este programa cerraremos y queremos hacerlo por todo lo alto. Soy José Antonio Laboreo y a partir de estos momentos, ¿qué os espera? Pues 2 horas de música en castellano. Todos los estilos, todas las épocas, todas las décadas prácticamente tocamos. Y ya sabéis, soy muy ecléctico, lo mismo le doy al rock and roll, que os pongo un tango, un hip hop, cualquier cosa puede sonar aquí. Así que, si os parece, comenzamos ya. Y lo hacemos con estos ritmos. Pues ha sido Junco y su tema Hola mi amor, el encargado de abrir el programa de hoy, de daros la bienvenida a esta nueva edición de Por fin es viernes. Para mí ha sido una semana telita, intensa, dura, agotadora. Y es que encima he tenido un percance laboral y bueno, tengo la muñeca que parece el muñequito Michelin. Ya me está rebajando, bajando un poco la hinchazón. Pero madre mía, decían que era un picotazo cuando fui al médico, pero yo le dije que a mí esto de picotazo, nada. Pero bueno, ya me voy recuperando, aunque eso sí ha dificultado un poquito a la hora de tener que grabar varios de los programas que realizo normalmente, porque pues eso, la agilidad que tengo con la mano derecha pues no es la misma que la que tenía habitualmente. Pero bueno, pero muy contento por otra parte, y quiero compartirlo con vosotros, aunque no tenga nada que ver con el programa de hoy, pero sí con otras historias que realizo, porque bueno, ya lo he comentado en alguna ocasión. De hecho, algunos de los alumnos escolares que tengo han participado en este programa presentando canciones, y con ellos he realizado un programa que hemos presentado a un concurso, el Gonzalo Estefanía, uno de los concursos más prestigiosos a nivel nacional de radios escolares. El año pasado llegamos a la final, conseguimos quedar en segunda posición, y el pasado viernes, pues me comunicaban, aunque bueno, todavía no se podía hacer público, me comunicaban que este año hemos conseguido de nuevo con nuestro programa Lucecita Roja, que es un tributo a la radio de toda la vida, colarnos de nuevo en la final. Así que a finales del mes de junio volveremos a Madrid, estaremos entre los tres finalistas, y en este caso toco madera, pero toco mucha madera, porque esperamos, y deseo y confiamos en que este año sí, sea el nuestro y nos alcemos con ese triunfo, ese primer puesto, que yo creo que los chavales se lo merecen. Y este año tan duro, con el inicio del COVID tan presente, ya menos mal, diciéndole adiós al final de curso, pues sí, nos lo merecemos todos, y yo creo que sería un cierre muy bonito para esta temporada, que como os decía, está a punto de finalizar, porque ya los programas están en sus últimas semanas. Pues nada, que quería compartir eso con todos vosotros. Ya sé que este es un programa musical, así que vamos con eso, precisamente, con la música. Y tenemos un pequeño bloque que voy a comenzar con la voz del tristemente desaparecido, pero siempre nos quedará su música, como digo yo, de los artistas que poco a poco nos van dejando. Es la voz de Antonio Vega en una composición preciosa llamada Seda y Hierro. Además tenemos al italiano Franco Battiato con uno de sus temas más populares. No el más conocido, pero sí un tema que sonó mucho allá por los años 80, principios de los 90, se titulaba Cucurrucucú. Y cerraremos con una novedad. Me hace gracia, ¿no? Porque el nombre artístico de este artista que va a cantar dentro de unos minutos es Ignacio el Nuevo Romántico. Así que ya él hace su marca de la casa, definiéndose muy claramente cuál es el estilo musical al que se refiere y al que canta y con el que disfruta. Vamos a estrenar de él, de Ignacio, el tema que lleva por título Como Quisiera. Así que con esos tres temas musicales os dejo y luego vuelvo para presentaros más cositas que tenemos por aquí. Hay de todo, ¿eh? Hoy vamos a mezclar novedades con temas actuales, porque hoy quiero hacer un programa pues algo diferente, aparte que, como os decía, ¿no? La edición que suelo hacer de esas ráfagas musicales de avance, pues hoy me siento incapacitado de hacerlas por la incapacidad de la mano, así que tenemos que hacerlo de esta forma. Vamos con, ya, si os parece, con la música. Nuestro amor para estar vivo, razones. El mismo sueño nos llevó a los dos, en esa hora en que las noches y los días se prestan uno a otro, oscuridad y luz, verdad y mentira. Donde las haya tenaz,

the time you dressed so fine, Mary, like just a woman, like a rolling swan. Como quisiera sentir tu cuerpo junto al mío, quitarnos todo este frío, que nuestros corazones se unan de una sola vez. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, amor, amor, amor. Nos vemos siempre a escondidas, buscas mil excusas, apago la razón y escucho el corazón. Tú tienes la llave de nuestra prisión. Las horas se van lentamente, sigues en mi mente, siento tus caricias y escucho tu voz, veo tu mirada y muero de pasión. Como quisiera sentir tu cuerpo junto al mío, quitarnos todo este frío, que nuestros corazones se unan de una sola vez. Las horas se van lentamente, sigues en mi mente, de tenerte cerca, hacernos el amor. Como quisiera sentir tu cuerpo junto al mío, quitarnos todo este frío, que nuestros corazones se unan de una sola vez. Como quisiera sentir tu cuerpo junto al mío, quitarnos todo este frío, que nuestros corazones se unan de una sola vez. Como quisiera, como quisiera, como quisiera. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Continuamos aquí en Por fin es viernes y le toca el turno pues a un bloque retro, sí, vamos a recordar música de décadas ya pasadas, para entendernos. Comenzamos en México y lo hacemos con el que por aquel entonces artísticamente se llamaba Pedrito Fernández, porque no era más que un niño. Luego ya de mayor siguió cantando, siguió haciendo además lo mismo, rancheras, pero ya fue Pedro, Don Pedro Fernández. Amor de Madre fue uno de los temas junto con La Mochila Azul más conocidos de este popular cantante. Así que de él vamos a disfrutar con ese tema y luego viajaremos hasta Italia con la tristemente desaparecida Raffaella Carrà. Como dice ella, hay que venir al sur. Y cerraremos bloque del recuerdo, como diría yo, con los Pimpinela. En este caso ni una ni dos, sino varias canciones mezcladas en un medley de lo más popular. Con ellos os dejo, vamos a evocar aquellos tiempos pasados que no sé yo si fueron mejores o peores, pero que los disfrutamos a tope, ¿a que sí? Gracias.

pintas, escribes poemas, todo lo haces bien. Has nacido artista, lo sé, se te nota en la cara, tienes mucho poder. Firma aquí abajo y verás cómo cambia tu vida, es muy fácil ganar. Eres la reina del pop, una diosa sin nombre, un montón de ilusión. Sin olor. Piensa en que vas a gastar todo ese dinero que vas a ganar. No sabes cuánto te admiro, te aplaudo, te miro y te escucho también. Nunca olvides quién te ayuda. Es que nadie al pasar te mira a los ojos, tú debes mandar. Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Eres factura y alcohol, una foto borrosa, un actor sin dolor. Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Vamos a ponerle, si os parece, un poquito de pimienta al programa y lo hacemos con Canon y su tema Chaval. Seguiremos también con más rock, en este caso a cargo de un grupo que hace versiones en castellano de clásicos de los 50, de los 60. El grupo se llama La Magia de Aníbal y seguramente reconocerás este My Generation en versión, como os digo, Spanish. Y cerraremos con un poquito de humor, con un tema de esos que no se pueden clasificar de ninguna manera. ¿Quién no recuerda? ¿Quién no ha cantado? ¿Quién no ha...? En fin... Mi agüita amarilla de los toreros muertos. Sobran comentarios. Madrugada. de ahí. Quien portaba mochilas cargadas de odio contra la raza humana, de rencor, de aversión, de venganza. Que nunca se olvidan, como esta. La gente trata de hacernos daño. Talking by imagination. Que solo les vacilamos. Talking by imagination. Lo que ellos hacen es frío y frío. Talking by imagination. Espero morir y no llegar a viejo. Contar ningún rollo. Talking by my generation. Yo lo intento, qué sensación. Talking by my generation. Solo hablo de mi generación. Talking by my generation. La gente trata de hacernos daño. Talking by my generation. Porque solo les vacilamos. Talking by my generation. Lo que ellos hacen es feo y frío. Morir y no llegar a viejo. Talking by my generation. ¿Por qué nos esfumáis todo? Talking by my generation. No intentéis contar ningún rollo. Talking by my generation. Yo lo intento, qué sensación. Talking by my generation. Solo hablo de mi generación. Pasa por debajo de tu casa. El sol calienta mi agüita amarilla, la pone a 100 grados, la manda para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a Sigue con nosotros. Esta es tu mejor compañía. Vamos a ir ya cerrando lo que es la primera hora del programa con un bloque que le vamos a dedicar, ¿por qué no?, a las novedades musicales. Por ejemplo, con un nuevo tema perteneciente al álbum Resiliencia del cuarteto Fanáticos. Cuarto álbum, producido en este caso por Juan Luis Jiménez, que igual os suena del grupo Presuntos Implicados. Cero es el álbum debut de Eva B., una ex triunfita del que ya hemos escuchado además varios temas aquí, y hoy os propongo el que lleva por título Ser Tú. Y vamos a cerrar este bloque de novedades a ritmo de salsa con los incombustibles Santiago All-Star, que siguen publicando álbumes para bailar, para disfrutar, para gozar. En este caso, hoy escucharemos sus Noches de Rumba. Después, ya sabéis, una pequeña pausa y luego arrancaremos ya la segunda hora de Por Fin Es Viernes. Y trastornos bipolares me agobian y me matan sin controles. Quiero vivir contigo este momento. Aquel beso a lo lejos fue tan violento. Fue cómico, fue trágico el cambio que me hizo vivir. Volver a verte sonreír. Difícil olvidarte estando a solas. Me siento tan pequeño y tan extraño. Pensé que esto sería otro secreto para poder decirte que lo siento, lo entiendo, no puedo Quisiera no perderte para siempre, tenerte y no borrarte de mi mente. Aún te amo y creo que es posible volver a tener algo contigo otra vez. De nuevo y vuelvo, deseo y quiero. Fue crítico, fue icónico, exageradamente ansiolítico, fuera de control. Seré tu alma y tu voz. Oh, y no borrarte de mi mente. Ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. Damas y caballeros, Latinoamérica, Santiago los Stars. Noches de rumba, vino y tambores, a la la la, cantan los barrios, la gente baila, sí señor. Ritmos que curan los corazones, fiestas alegres por las esquinas y en los salones. Renacimiento popular que agita el alma y mueve los pies. Suenan el quinto y el bongo, se oyen pregones como es. Regresa el son a su lugar, la tradición se hace sentir. Los pueblos vuelven a vibrar con nuevas emociones. De rumba, vino y tambores, a la la la, cantan los barrios, la gente baila, sí señor. Suena su orquesta y ahí vacilo. La gente pide de corazón, no tiene rumba pa' guaracha. Donde se haga un piano cadencioso y el tumbao de un bajo arrollado. La gente pide de corazón, no tiene rumba pa' guaracha. Vengo de los bongoceros, en Chile de los cantantes el primero. La gente pide de corazón, no tiene rumba pa' guaracha. Se perderá. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos unos buenos consejos y enseguida comienza nuestra segunda hora de programa. Por fin, es viernes. No te vayas muy lejos.